Futura. Radio Futura. 95. Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Así comienza El Semillero de 10. Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo les va? Cuarta emisión del Semillero de 10 acá en FM Futura 90.5 y por supuesto, como siempre digo, a través de internet en fmfutura.com.ar y a través de nuestra página ungransemillero.com.ar. 10 y 9 de la noche en toda la República Argentina y es momento de saludar a la compañera a la que me va a estar llevando a cabo este automóvil radial, o sea, mi copilota. La señorita Naya Giaconi, buenas noches. ¿Cómo andas, Luis? Bien, ¿vos? Bien, buscando la primavera. Si alguien la encontró, por favor. Sí, no, a lo mejor hay, los días. Hay un error de instalación. Viste que había una imagen circulando en Facebook que decía pruebe en Brasil. Bueno, no, frío que hace afuera. Sí, favor. Sí, totalmente. Me gusta ver cuando a veces digo esta serie de giladas que di al principio para arrancar y tu sonrisa como que te sorprendo y espero que sea así hacia todo el público. Me hacen cansar. Muchísimas gracias. ¿En serio? Sí. Los que están acá. Ah, o sea, que hacen caras. Sí. Ay, mira, yo no los veo, estoy concentrado. A mí me gusta cuando arranco de mirar a alguien y pienso que ese alguien está dentro del micrófono, entonces lo miro como si... Y bueno, qué sé yo. A lo mejor no, está... No. ¿Vos a quién mirás? A todos, pero me hacen reír. Nah. Bueno, está bien arrancar con un poco de humor. Acá le hacen cara. Sí. Vale, siempre está como... Podríamos filmarlo. Sí. Bueno, así medio de oculto. Sí, sí. Che, tenemos muchísima información y eso está muy bueno. Sí. A veces no tanto porque nos quedamos re cortos y nos da mucha bronca. Pero casi quiero siempre. Quiero que me cuentes a mí y a toda la gente que nos está escuchando a través de sus dispositivos móviles o a través de sus, radios tradicionales. Sí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una biografía, como siempre arrancamos con la biografía de Virus. Así que, bien. Interesante, quédense, pues va a estar muy copada. Una larga historia de la banda de Platense, ¿no? Una de las más reconocidas, así que... A quedarse escuchando. Datos interesantísimos. ¿Te iban contando algo antes de entrar? Sí. Yo no me lo pierdo. No, quédense ahí. Y después, músicos que fueron deportistas que fueron músicos. Yo este realmente lo quiero escuchar. Yo también. Tengo mucha ganas de escucharlo. Creo que no había que adelantar quién era, así no. Que no lo hagamos. No. Pero. Porque, se van a sorprender. Sí. Porque venimos teniendo una línea de que son deportistas. Que fueran músicos. Exactamente, hoy cambia la cosa. Hoy cambia todo. No digamos nada. Y después, por último, tenemos la banda invitada, que son los chicos de No Radio, así que gran banda. Paradojas del universo. Sí. Que No Radio vaya a una radio. Sí. Quería decirlo también al aire porque es algo. Debo admitir que tengo un cariño por esta banda, así que me gusta mucho. Suenan muy bien. Sí. E incluso hacen canciones. Hasta sociales. Hay un personaje que, bueno, sí, después lo vamos a estar preguntando, pero está bueno. Sí, vamos a preguntarle. Extenso programa, entonces. Bastante. ¿Te parece ir arrancando? Sí, dale. Ya mismo. Ya. Señoras y señores, 10 y 12 minutos en toda la República Argentina. Esto es El Semillero de 10. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es: La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Y como bien lo adelantábamos hace instantes, la banda que hoy vamos a conocer su historia de vida y además algunas cuestiones que hacen a la conformación de la misma. Ah, nunca me escucharon hablar así. Va a ser The Virus, la banda platense conformada por los hermanos Moura. No seremos nosotros, ni Naya ni yo, no, los encargados de este espacio, sino la señorita Vane Dovale, a quien aprovecho para saludar al aire. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. Escuchando la lluvia, creo. ¿Está lloviendo? Creo, ¿no era la lluvia? Estaba lloviendo, sí. Estaba bastante feo, la verdad. Cuando entramos, sí, sí, lo vimos. Sos mufa, pediste primavera y se largó la lluvia. Sí. Acéptalo. Creo que lo tenías que guardar, eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no es momento de hablar de clima, sino de esta banda que ha marcado un rumbo totalmente distinto para el rock argentino. Totalmente. Esta banda arrancó en el 78, empezaron a unirse, digamos, dos bandas de Citibel, de acá de La Plata, que es Marabunta y Violetas de Mario, que en ese momento había dos voces femeninas también. Se juntan, las voces femeninas quedan de coro, se van, y se forma lo que es Duro, en realidad con los hermanos Moura, Federico, Julio y Marcelo, y rápidamente cambian el nombre a lo que es Virus. Hoy por hoy lo que todos conocemos, siguen sacando obviamente la voz de Federico, que lo hemos perdido, pero inolvidable, la verdad, la voz y de por sí el camino que le marcó a lo que es el rock nacional. En el 80 debutaron en Club Universal, en La Plata. Grupos, viste que la mayoría de los grupos platenses salieron en grupos, en clubes chicos, fueron debutando así. Y en el 81 hicieron las primeras incursiones en la zona de Capital. En ese momento los hermanos Moura llevaron la idea de mudarse a Capital para agrandar un poco lo que es el sueño de grandeza de una banda. En ese momento estuvieron invitados a participar en el recital Prima Rock. Y, ¿por qué no? Vamos a escuchar de voz de Marcelo Moura lo que opinaban de ellos, sus escuchas y las mismas bandas. Hasta los propios músicos nos tiraban mala onda, por cómo estábamos vestidos, qué sé yo. Alguien nos vio que teníamos un afinador de guitarra y empezaron a decir: qué manga de putos estos que tienen un afinador. Cosa que hoy no existe músico que no tenga un afinador. Aparte, por cualquier cosa eras puto. O sea, por tener un afinador, ser puto, no sé cuál es la relación. En definitiva, cuando bajamos del escenario, yo me acuerdo que Julio medio se puso a llorar, que yo, y Federico le dijo: ¿no te das cuenta que estamos provocando algo? Peor que pasar desapercibido, que estar tocando y que la gente esté, viste, hablando por celular. Ahí estás jodido. Se nos criticaba por usamos un vestuario, o porque usamos un peinado, o porque poníamos escenografías. Era mucho más fácil subirse al escenario, como venís de la calle, no probar sonido. Eso provocó muchos odios en general y algunas adiciones. En la nueva... Hay que salir del agujero interior. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Marcelo. Eso fue lo que el primer recital importante que tuvieron ellos en lo que es la Capital Federal. Y ellos ya marcaban tendencia en un primer momento en lo que era vestuario. Ellos tenían una vestuarista que no era algo normal en lo que es la banda de rock platense, ni de Capital, ni en toda la Argentina. Fueron a mandar a marcar un rumbo importantísimo. Y además de esos, tenían hasta un peluquero. Ellos fueron los que inventaron esos raros peinados nuevos, diría en algún momento Charlie también. Y también resaltar el contexto histórico, eso es algo increíble, ¿no? Porque si bien era ya como saliendo de la dictadura, eran dictadura. Ellos arrancaron en plena dictadura militar, y es más, en este caso la familia Moura estaba muy arraigada a lo que era este contexto, ya que Jorge, hermano de ellos, también hermano mayor, fue desaparecido en plena dictadura, y le generaba eso también, tener un compromiso para con lo social, porque lo estaban tomando de muy de cerca en la familia, digamos. Estaba muy en el núcleo familiar. Ah, o sea que los Moura eran cuatro varones. Y dos mujeres. Y uno de esos cuatro varones, desaparecido. Exactamente, Jorge. Ajá. Jorge fue el que desapareció en plena dictadura. Era militante en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Así que estaban muy arraigados con eso. Y aunque muchas veces los catalogaban a ellos como que las músicas, las letras de ellos eran muy inocentes, digamos, o que venían a divertir y a entretener, tienen una carga ideológica muy importante también. Y ellos mismos se plantean venir a irrumpir con esto de que la sociedad estaba tan dormida, tan cansada y agotada de todo esto, de salir a romper con eso y traer un poco de diversión y de cambio en lo social. Y vaya que lo trajeron. Exactamente. Bueno, sí, eso también sí. Viene de la nueva ola que vendría a ser, que se llamaba la nueva ola de la música rock. Eso es lo que ellos hicieron, que apareció a fines de los 70. Y eso venía del punk. O sea, venía de una fusión del punk. Ajá. Con otras cosas más. Y ahí ves también lo que Vane decía. Sí, sí, algo totalmente distinto, ¿no? La música, pero venía de esta mano, digamos. Sí. Sí, también igualmente con el sonido. Ellos vienen a irrumpir en lo que es el rock con un sonido diferente a lo que se venía escuchando normalmente. Federico Moura, el cantante de Virus, también produjo el primer CD de Soda Stereo. O sea, vienen a marcar un rumbo muy importante en los años 80. En el 81 largan su primer CD, Wadu Wadu. En el 82 también está Recrudece. Que en este CD hay un tema que se llama El Banquete, que está dedicado a lo que fue el Festival Solidario Latinoamericano por la Guerra de Malvinas. También en esto también se plantan sobre una posición en el cual ellos decidieron no asistir a ese recital porque les parecía irónico o bastante falso asistir a un recital por la Guerra de Malvinas, cuando estábamos en plena dictadura militar también y todo era bastante rebuscado y sí, malo como para hacer un recital. En el 83 sale Agujero Interior. Este sí es el que los lleva a la fama, el que los hace saltar a la fama totalmente con el gran tema Hay que salir del agujero interior y ¿Qué hago en Manila? Ese es uno de los mejores, sí, podría decir. Es una canción que habla del amor, que habla de una relación, y sin embargo el título es ¿Qué hago en Manila? Sí, esta letra la escribió Julio, que sí, por Marcelo y en su momento Federico decían que era uno de los hermanos Moura más enamoradizo de los cuatro. En ese momento, cuando ellos van a anotar la canción, había una ley en la cual no se permitía poner un tema que se llame igual a uno que ya existiera o parecido. O sea que si había una canción que se llamaba Yo te quiero, de otra artista, no se podía llamar Yo te quiero. Ni Te quiero, por ejemplo, porque calculo que es parecido también, así que no. Y iban a ir a anotar el tema. Intentaron con cuatro nombres distintos que tenían que ver con el tema, que fue en su momento Quiero estar enamorado, no sé si recuerdan esa canción, es buenísima. Todo el tiempo, frases de las canciones que estaban ahí, y después del cuarto intento, Julio se aburre, se acerca y le dice a la chica, ¿Qué hago en Manila? ¿Está? Y le dijo que no, la chica, claramente. Y bueno, así quedó el nombre. No tiene nada que ver con nada, pero ese es el nombre. Claramente enamoradizo y bastante pocas pulgas. Sí, sí, tenía un humor bastante especial, dicen Julio. Uno de los más serios, decían, de los Moura. Pero bueno, vamos a ver. Bien. Después en el 84 sale Relax, que en este CD es cuando meten más sintetizadores y teclados. Y después, bueno, en el 86 graban lo que es En Vivo de Obras. Y en el 87 está Superficies de Placer, que es el último CD que graba Virus. En realidad el último es Tierra del Fuego en el 88, pero en el 87 fue en el último que estuvo Federico como voz principal de la banda. Debido a, todos saben, él falleció por HIV en su momento, así que ese fue uno de los últimos. Él falleció, sí, en diciembre del 88. Del 88. Hubo, quizás lo sabes, para que lo digas vos, un pedido de uno de los directivos de, sí, la discográfica con Federico. Sí, eso en el CD que es Locura, que estuvo en el año 85. Sin disfraz se llama el tema, que lo hizo a propósito Federico debido a su condición de homosexual. En su momento el dirigente de la discográfica le pidió que por favor no dé a conocer su condición, ya que tenía mucho fanatismo con las mujeres, promulgaba un fanatismo irrefrenable con lo que son las mujeres, y bueno, le dijo eso y él en respuesta hizo el tema Sin Disfraz. Mira, bueno, sí. Como la formación de un artista, formación de toda su identidad, ya venía de. Sí, Locura años, es uno de los álbumes que más promulgó lo que es lo sexual, en Pronta Entrega, en Sin Disfraz, el tema Luna de Miel en la Mano. Este CD lo tomó como una respuesta hacia todos los que lo venían criticando también. Lo que tiene Virus es que siempre, por más críticas que recibieran, se paraban y le daban más pelea a todas las críticas. Ellos querían provocar algo, ya sea bueno o malo, era lo que estaban buscando y en todo momento lo lograron, creo yo. Totalmente. No, y además, escucho las letras que nombraste y son todos clásicos. Exactamente. Sí. Bueno, Locura es uno de los más clásicos de todos. Ajá. Tiene casi todos los temas de ese CD son todos clásicos. Bien. Tengo una consulta. Decime. Ya que es rock deporte, si tienen algo que ver con el deporte, si eran algún deporte o. Sí, Jorge en su momento jugó al rugby. Estuvo jugando al rugby mucho tiempo. Los hermanos Moura estaban muy arraigados a lo que era el tercer tiempo y a lo que es la cultura del deporte y los como si fueran también las reglas y lo que te deja el deporte como juego. Y Marcelo y Federico jugaban, siempre recuerdan que jugaban mucho al fútbol y Marcelo en su momento tuvo que decidir si jugar al fútbol o ser cantante. Siendo que son platenses, ¿son hinchas de algún club platense? Sí, Marcelo es hincha fanático de Estudiantes de La Plata. Es una cosa que no podemos desviar, ¿sí? No, viste, a mí no me gusta mucho decirlo, pero bueno, es como que está. Quiero tirar un datito también, como último, para un dato. En el año 95 estuvo tocando Virus contra Soda Stereo y tuvo un invitado particular, que lo voy a dejar ahí. Pero muy particular, está muy conectado con los chicos que van a venir ahora. Ahí lo voy a dejar. Dale, y ahora, ¿te parece bien si lo dejo ahí para que nos vayamos con un tema? Me parece bien. ¿Con qué tema te gustaría hacer este gran cierre de esta gran banda? Yo Virus. Creo que me quiero ir con Encuentro en el Río Musical. Thank you. Búscanos en Facebook. Semillero de 10. www.ungransemillero.com.ar. En todos lados, el Semillero de 10. ¿Estás escuchando? El Semillero de 10. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Y 31 de la noche en toda la República Argentina y continuamos con el Semillero de 10. ¿Cómo venimos? Muy bien. Me alegro que así sea. Con ganas de escuchar. De escuchar a lo que ya venimos adelantando, sí. Como en muchas partes. Sí. Y se preguntarán qué tiene que ver lo que suena de fondo. Lo que suena de fondo y que recién hacía introducción a esta columna es Soda Stereo en la ciudad de La Plata en el 113 aniversario de la ciudad, claramente. De invitados están los hermanos Moura, cantante y guitarrista de Virus. Y en el teclado hay alguien muy particular, pero claramente tampoco seremos nosotros quienes daremos cátedra sobre este muchacho, sino los señores Gonzalo Sendón y Fede Maguada, quien saludo públicamente. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ustedes? Bueno, me alegro. ¿Ustedes? Perfecto. Fede, para que la gente en sepa. Federico Ernesto, por favor. ¿Es en serio? Correcto. Muy bien. ¿Y el señor Gonzalo? ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que les baila? Muy bien, muy bueno, bien, muy bien. Me alegro así entonces. Estoy muy ansioso por presentarlo, es algo que se me está por escapar de las manos. De los poros. ¿Qué se imaginan ustedes? Y hoy adelantamos. Tenemos que, Soda, que, sí. Virus. ¿Qué se puede imaginar? Sí. Un Gustavo, un... Pero no hacía deporte. ¿Un Zeta? No lo veo muy deportista tampoco. Bueno. No. Vamos a hablar de una persona que atravesó al rock nacional en sus inicios y lo abarcó no como un protagonista principal, sino que lo fue, vamos a llamarlo, ruteando por ciertas bandas. ¿No era un frontman, decís vos? ¿No era el cantante? Ni siquiera el guitarrista. Vamos a dar una pista. Era llamado el Cuarto Soda. No sé, ya se pueden imaginar de quién estoy hablando. Y tiro una pista más. No es Richard Coleman. No es Richard Coleman. Ya estamos muy, depurando. Muy bien ahí. Fue integrante de los Ratones Paranoicos. Y creo que ya sé quién es. Otro dato. Y su época de esplendor, donde más se destacó, fue con su jefe, como lo llama él. Con García, así le dice, con Charly García. Y estamos hablando de Fabián el Zorrito Von Quintiero. El Zorrito que... nació en 1966 y se ligó automáticamente al fútbol y al deporte. Pero no soy yo quien va a hablar de deporte, sino el señor Fede. No llegó a debutar en Platense, hablamos de el club de la capital federal de Buenos Aires, pero sí anduvo melodeando la reserva del Club Calamar. Habilidoso, dotado, diestro para... que usted se imagine del otro lado. Fabián era un gran habilidoso. Disculpame, la verdad estoy sorprendido porque no conocía esta faceta del Zorrito. ¿De qué jugaba en Platense? En primera instancia jugaba de número 10 como yo. Era de enganche. Jugaba de enganche, pero al paso del tiempo los directores técnicos que él ha involucrado a lo largo de su vida futbolística lo fueron retrocediendo a nivel del campo de juego y terminó jugando como lateral derecho, lo mencionado y marcado lateral derecho como número 4. Y vos recién decías que no llegó a primera. No llegó a primera, sí debutó en reserva en el año 1982 y Fabián Von Quintiero quedó ahí en el ámbito del fútbol, pero siguió con la música. Y es así, arrancando con la banda Suéter, ahí, como nombraba Fede, en 1982, fue a la par con el deporte, y dos años después, a los 18 años, arrancó a tocar con Soda. Digamos, una Soda que recién estaba... Qué medio raro decir una Soda. Con un Soda que estaba recién arrancando y haciéndose fuerte, empezando con las giras por Perú, por Chile, por después expandiéndose por México con los discos Nada Personal y Signo. De ahí pasa al gran salto y a lo que él llama su jefe, como dije hoy, a tocar con García. Con García hizo giras en Europa, conoció celebridades del rock como Keith Richards, ni más ni menos. Y llega el momento de los Ratones Paranoicos, pero aquí sucede algo muy particular. Los Ratones Paranoicos estuvo a lo largo del año 1997 hasta llegar al 2007. ¿Le gustan los Ratones Paranoicos a usted, señorita Natalia? Sí. ¿Mucho? Más o menos, pero me gustan. Hay un par de canciones. Un par de canciones. Bueno, sí. Vamos a cerrar con un tema, así le damos el gusto. ¿Cuál? Después lo va a sorprender. Bien. Cortito, 10 años y al pie, lo de los Ratones Paranoicos siendo también un poco mechando entre tecladista y bajista. Los Ratones. Eso iba a preguntar, ¿ella no era tecladista en Los Ratones? No había en ese momento, no. Era todo bajo. Era todo bajo, correcto. Bajo, pero a nivel muy alto. Sin lugar a dudas, marcó un hito a lo largo de la música en el rock, justamente en esta nueva era, en el siglo XXI, siendo una de las bandas más conocidas a lo largo de Los Ratones Paranoicos. Siempre ligado al fútbol, claro está. Porque en el año 2005, y siendo integrante de esta banda, fue dirigente del Club Atlético Boca Junior. Característico y mencionado hincha allá en Buenos Aires y en toda la República Argentina del Club de la Ribera. Otro dato que me sorprende, dirigente de fútbol. 2005, ¿quién estaba el presidente de Boca? Pedro Pompilio. Y él estaba en esa comisión directiva, digamos. Correcto. No era cabeza de serie, como así llamarlo. No era un hombre que por ahí salía a lo largo de las cámaras para que el hincha Yaní se lo reconociera, pero sí estaba a nivel dando una mano en el club de Boca Juniors. Hay algo que quiero agregar, algo muy particular del Zorro, porque no solo se ligó al fútbol y al rock, sino a la gastronomía. Y tuvo un bar, y hay una anécdota que Fede va a contar que está muy buena. Muy amigo de Diego Armando Maradona. Muy amigo de Charly García, Diego Armando Maradona. Hay una anécdota muy, pero muy linda. Para que usted se ponga en sintonía con esto, lo llevo a 1995. Maradona de regreso al Club Atlético Boca Juniors, al club de sus amores. Encontronazo con Torresani. Partido de vuelta ante Colón de Santa Fe con el huevo Torresani. Jugó en River, jugó en Boca. En ese momento estaba jugando en Colón de Santa Fe. Encontronazo durante la cancha, lo echan a Torresani. Sale justamente el exjugador de Colón a decir que lo había echado Diego Armando Maradona. Entonces, en su momento, los periodistas, Titi Fernández lo fue a buscar. Aquí, ¿a dónde lo fue a buscar? Claro está, acá está el dato. A Soul Café, que era... ¿Dueño? ¿Quién era el dueño de Soul Café? Fabián Bonquintiero. Entonces, se menciona justamente la frase de Seguro la Habana. Mira vos. Que tiene su nacimiento en el Soul Café de Fabián. Mira vos. Seguro la Habana del 4310, séptimo piso. Si querés venir a buscarme, acá estoy, Torresani. Así fue la anécdota de Diego Armando Maradona, justamente en el Soul Café del Zorro. Bueno, y ya que estamos hablando del Diego, fanático del Zorro, nos vamos a ir con un tema de los Ratones Paranoicos, dedicado a Diego Armando Maradona, para siempre. Siga jugando para toda la gente. Escuchando por Radio Futura 90.5 fmfutura.com.ar. Trece emisiones, 13 bandas consagradas, 13 bandas en crecimiento, el semillero de 10. Once menos cuarto en toda la República Argentina. Y seguimos en el semillero de 10 como todos los jueves a las 10 de la noche. Por eso el semillero de 10 también, ¿no? Pero también hay otra gente que se cuenta acá en FM Futura los jueves también, obviamente. Pero también saludar a los compañeros. Sí, vamos a saludar, mandarle un fuerte abrazo y un beso a los chicos de la calle No Se Calla, que están los miércoles, a las 9. Un abrazo grande, que son compañeros. Sí. Y después, a quien nos entrega el espacio, que es Andrés Garrote, de la comunidad El Palo, así que gracias. Claro que sí, no, sí, siempre. Sí. La verdad que a mí me gusta llegar antes para verlo, porque escucharlo obviamente porque es radio, sí. pero me gusta verlo cómo lleva el programa adelante muchas veces solo. Sí, y siempre nos da el espacio, sí, claro, muy buena, claro, onda, así que claro, promociona. Claro, así que bueno, un abrazo, no sé si nos está escuchando, pero de todas formas le mandamos un abrazo, sí, grande. Voy a tomar un fragmentito nada más del programa, quiero hacer una invitación. Vamos a hablar de la, ya acá donde empieza a hablar de la vida personal, sí, y se va todo. Pero bueno, yo trabajo en una escuela que es el Centro de Formación Laboral número 3. Y este domingo van a estar llevando a cabo una peña que tiene que ver con, para recaudar fondos, para, son talleres que se realizan en esa escuela. La peña va a ser en 10:60 a partir de las 8:30, una entrada, bueno, contribución, entrada de 30 pesos. Así que, bueno, invitarlos a que se puedan acercar. ¿A qué hora? Hasta las 8:30 de la noche, el domingo, este domingo, en 10:60. Así que nada, por ahí se pueden comer algo, a los, no, que les gusta el vino, entrada, no, un vinito, sí. A los que les gusta, así que nada, todos invitados. No quería dejar pasarlo porque sé que me van a estar escuchando algunos, y capaz que están esperando, te este lo momento, van a reclamar después. Y los hice esperar hasta las 11 menos cuarto y me lo iban a reclamar, claro. Sí, claro, claro. Muy bien, ¿qué nos queda? ¿Querés adelantarlo o no querés adelantarlo? No, sí, ya lo adelantamos, ya lo hoy, dijimos, sí, hoy, sí, pero de volver a decir. La banda, No Radio, los chicos de No Radio. Muy ya bien. Están acá. ya están acá, así que en breve lo vamos a estar escuchando. ¿Te parece ya mismo? Sí. Así no, porque después nos quejamos que nos quedamos sin tiempo, verdad, y le mandamos a la labia. Seguimos en el Semillero 10. Salado, ¿será que tanto te lloré? Mis lágrimas al océano llegaron, porque la luna siempre está blanca. Lo que suena es no radio, el tema Elixir. Esto no lo crees vos, está diciendo. Muy bien, te lo interpreto así al aire. Lo que suena entonces, como decía, es el tema Elixir de no radio, y todo tiene que ver con todo porque nos encontramos con dos de sus integrantes, Juan Ignacio y Sebastián. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por coparse. Claro, obviamente, por estar acá presentes. Y por empaparse. Sí. No, quisieron abrir la puerta y no, sí, hubo un error de sincronización ahí. Está lloviendo complicado, ¿no? Sí, fuera, sí. Yo no estuve, bueno, no quiero se entera. Estuve creo que 2 minutos en la puerta. Me mojé. Nombraste a 2 minutos. No, mentira. Che, no, pero. Claro, hay que conectarlo. No, pero escucho este tema que por ahí ustedes recién, así fuera de aire, comentaban que es. Que es otro cantante y a la vez también por ahí. Calculo, pienso y pregunto. Otro estilo de música, ¿vale? Lo viene manteniendo el estilo de este disco grabado. Este disco está grabado en el 2011. No sé. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo está grabado? Vamos a ponerlo por ahí. Y están. En realidad, al igual que en ese disco, tratamos de siempre buscar versatilidad a la hora de componer y grabar, ¿no? Pero. No encasillarse en un género. Así que siempre vamos rebuscando y haciendo algunas fusiones. Por ejemplo, hay temas nuevos que son. Es una samba, ponele, fusionada con algo de rock. bien al estilo Divididos, viste, bien power trio. Ajá. Pero somos cuatro. Claro, claro, bueno, tener un elemento más para sumar a la potencia, al power. Pero bueno, tratamos siempre de ser bastante versátiles y no encasillarnos, como decías vos, en un solo estilo y buscar un estilo propio también, digo. ¿Y ustedes tienen diferentes estilos musicales, así, de gustos? ¿O sí, son? Sí, sí, es bien variado, es bien variado. ¿Cómo, por ejemplo? Y desde Divididos a Damas Gratis. ¿En serio? A mí me gusta mucho Damas Gratis. Pensé que estaba bromeando. ¿En serio? Sí, no, sí, Pablo Alejano, sí, es un ídolo, Pablo Alejano. Y al momento de componer o tocar, la cumbia no la fusionamos todavía. No, cumbia todavía nunca hicimos. No sé si para el cumbia directamente, pero a lo mejor se mete algo de no, lo que está, es está la bien, cumbia sí. En los radios. Veremos no sé en si algún la cumbia, futuro. Concretamente, pero algo del ritmo que a lo mejor. Y sí, hay algo. Ahora estamos buscando la vuelta con algunos temas medio más movidos, medio ska. Ahora fusionando mucho el rock. Un poco también lo que se hace acá en La Plata, ¿viste? Mucho rioplatense. Sí, el estilo ese. Como veníamos ahora escuchando. Sí. Con el estilo que tiene, que te das cuenta que es de La Plata. La banda, sí. No, y además por ahí va muy rioplatense, tipo, va, me suena, no sé si agarrate Catalina porque es demasiado murga, pero sí, no sé, la Vela Puerca por ahí, o no. Y más o menos. No, esta vez no le pegué. No. Me gustaba tirar nombre de banda y me digan, sí, vamos, tengo. Bueno, esta vez no me bueno, salió. Bueno, pero no. claro. Yo me acuerdo que los fui a ver y eran. No me acuerdo dónde los fui a ver. La Trastienda. Debe ser, sí, no, la verdad no me acuerdo. Sí, la primera Trastienda creo que fue. Bueno, puede ser, sí. Sí, porque llenamos 10 Trastiendas seguidas. Sí. ¡Pah! Mentira, ojalá. ¿Y cómo llegaron ahí a Trastiendas? En realidad por contactos, por conocidos, un loco me invitó y pero pintó. ¿Tocaron ustedes nada más sí. o fueron? Ah, era una vuelta, fecha nuestra. Sí, lo llenamos. Sí, no, pero la pregunta. No, de verdad, vendimos como 300 entradas. Sí, entre, sí, no, te creo. Pero no la preguntaba de mala manera, no, sino sí, que sí. Bueno, es un lugar importante. Sí, fue una de las primeras fechas. Sí. Esa, me acuerdo. Bueno, ahí eso me acuerdo que me hizo acordar tanto a Cerati. Para lo que están escuchando, igual que el tema que estaba sonando recién y la voz de Cerati. No es la mía. No, es el anterior cantante, Juli, que le mandamos un abrazo. Que vive acá un par de cuadras. Bueno, es el anterior cantante. Después, bueno, se fue la banda, cambiamos un poco. Y ahora el cantante sos vos. Sí. Vos, Juan Ignacio, para que la gente sepa. Juan Ignacio. Aquí estamos hablando. ¿Vos antes hacías los coros? Cantaban en la mayoría de los temas haciendo coros. En algunos cantaba un pedacito. Y bueno, sí, la guitarra. Ahora estoy alejándome un poco de la guitarra y solo canto. ¿Y nadie te ayuda en los coros vos, Sebastián? Y la idea es que me ayuden, pero me están dejando un poco de lado. Se complica. No escuché lo que dijo, no lo repita, capaz que hay discordia, no sé qué. Que no lo ayudás. Ah, no. En los coros. Ya está grande, tú haces todo solo. Claro. ¿Qué edades tienen? Ya que hablamos de grande o no grande. 24. Ni sabe la edad. Yo tengo 23. Yo nací en 91, te voy a contar. Claro. A mí me pasa eso con mis familiares. No, bueno, son jóvenes. Son como que todavía tienen. Sí. No, te agarré, tengo una gana de separarlo y ser solista. Me decían, podía haber sido. No soporto más este chabón que canta por el culo. Contando los días. Me gustaría escucharlos, si se puede. No, ¿sabes qué? No vamos a tocar nada. Bueno, vamos a darle a elegir a ustedes qué quieren escuchar. Tenemos dos temas. Bueno, pero uno que es sobre pastillas, ¿de qué? ¿De qué habla? No se puede decir. Bueno, listo. Se lo dejo a su criterio. Bueno. ¿Se explican las letras? No, es depende, muchas veces se busca a la hora de buscar una metáfora o algo ser bastante ambiguo. A mí me gusta ese juego. Como Arjona. Sí, no sé si es tan metafórico. Bueno, sí, metafórico sí. Pero bueno, pero se busca un poco eso, que hay canciones que por ahí hablan, parecen que hablan de mujeres y quizá no. Me encanta ese, admiro a la gente que escribe así, por ejemplo, que puede sí, hacer pensar crear un sentido a partir de una letra y que no tenga nada que ver con lo que dice. Claro, y a veces se busca eso, ¿no? Como para que llegue a cada uno a su interpretación. Ni hablar, ni hablar. Entonces, podemos elegir entre Pastillas y Bandido. Y el Bandido. Te lo dejo a vos, que sos la dama acá del grupo. No, la primera, Pastillas. Bien. Muy bien. Señoras, dice, ¿cómo era? Creo que era la menor. No. Señoras y señores. En mí. Okay. Bando. Suena en el semillero de 10, no radio. A vos que viviste sin resabios, te están pasando los años y la muerte te quiere alcanzar. ¿No ves que el vicio te va consumiendo? Sentí la presión en el pecho y a la noche no podés dormir. A mil por hora, de la cama a la rutina, el cuerpo te pide salida, tu cabeza va a estallar. Y vas en tu círculo vicioso, con la mente sin reposo, sin pastillas para dormir. Y a vos que pensaste demasiado, el tiempo se te va agotando y la flor va a marchitar. Y ves cómo la gente más querida se va alejando de tu vida para nunca más volver. Los días pasados van quedando cada vez más lejanos y se tornan cada vez más grises. Y vas con millones de personas como arañas trepadoras que te quieren enredar. Y vivís en un mundo de ficciones con abstractas sensaciones que te quieren abatir. Y a vos que pensaste demasiado, el tiempo se te va agotando y la flor va a marchitar. Y ves cómo la gente más querida se va alejando de tu vida para nunca más volver. ¿Y quién te va a bancar el manijazo si preferís curtir el mambo de la calle y delirar? Ya no hay guarida para tu alma herida, pero buscaste la salida en tu líbido cristal. ¿Puedo hacer interpretación de la letra? Sí, dale. No, pero claramente tenía como un contenido social y ligado al modelo médico hegemónico, ¿verdad lo que digo? No, pero la cuestión de los fármacos. Sí, y... son los estudios de Laurel y. No, pero está buena. En general, no voy a nada en particular, pero en. ¿Hay algo en particular en el que se basen a la hora de escribir alguna letra? O... Y a veces son situaciones que uno vivió. Claro. O trata de buscar algo, hablar de algún tema y tratar de buscar las palabras que expresen y rimen mejor, ¿no? No, también. Pero bueno, a veces... Para hablar de algo, por ejemplo, quiero hablar de una cosa, bueno, ahora busco la mejor manera de... de poder escribirlo, ¿no? Que se pueda tocar y rimar. Esta letra era tuya. Sí, sí. Recién bien. Cuando estaban tocando, yo veía que le hacías señas. Sí, porque... Siempre me interesa... Bueno. Perdón. Tenía el ancho de basto, por eso me hacía señas. Claro. Si saben, o sea, si vos y él pueden interpretar todos sus movimientos, o sea, todos sus gestos. Viste que por ahí cuando, no sé, cierran la canción y te la cortan ahí, vos decís, ¿cómo le captan esa energía o no sé, los gestos? Sí, a veces sí, una de las cuestión que más nos caracterizó siempre la química que tuvimos entre todos. Más que nada con Sebas y con Sebas. Sebas el baterista, Sebas el guitarrista y bueno, Johnny el bajista. Siempre nos entendimos con una mirada o con un gesto. En este caso le hice la seña porque me olvidé una parte, me comí una parte de la estrofa. Entonces le hice la seña para que pase el estribillo y me entendía perfectamente. Ay, no pensé que me decías eso. Bueno, pero salió bien. Yo vi como la seña del redondeo. Como claro, que, la, que mirá, pase, que pase el estribillo. Que me haga la segunda. Bueno, quedó bien. Sí, quedó muy bien. Sí, bueno, claro, la entendió bien. Sí, sí, o sea, no, y después le hice de vuelta para que se acuerde que volvía al estribillo. Ajá. Sí, de hecho, yo como estaba tocando no sabía cómo hacerle la seña, pues estoy usando las manos. No, claro, claro. No, por eso abría los ojos, la boca y movía las orejas. Otra pregunta tengo. Los voy a sacar de este lado. Como el programa se basa entre el deporte y la música, si alguno hace deporte, no hace deporte, si se juntan, por ejemplo, un sábado, salen picadito con el pibe de él. No, tal. No me invitan a jugar a la pelota los chicos, no. ¿Sos malo jugando? Sí, no, me discriminan. No, yo sí, yo juego muy bien. Se juntan entre ellos a jugar a la yo pelota. Yo juego en un par de esos con torneos, tierra, esos torneos, torneos relámpago. Ah, sí, sí, sí, juego muy bien. Humilde. Le pego muy fuerte la pelota y soy rápido. Mira. No, siendo sincero, estoy describiendo a Juani. Ah, bueno. Entonces no me quedo muy claro, pero, no, pero yo, bueno, no importa. No, yo no juego. Juego cuando me invitan, cuando le falta uno y soy horrible. Claro. O sea, te juego. Bueno, está bueno. 40, promedio de correr es 40 segundos y después la hora restante camino. Bien. Trato de respirar. Bien. Pero no, él juega muy bien al fútbol. Bien. Y para agregar un dato, que hoy estaban hablando de virus y preguntaron su relación con el deporte. Uno de los chicos de virus, que es hincha estudiante, como lo han dicho ustedes, sí. Una anécdota que conocía de ellos es que ellos cuando están armando las canciones les ponen nombres provisorios. Mirá. Y no sé qué tema era en los ensayos, un tema era conocido como Luercio. Ah, mira, payasito. Claro, mira vos. Mirá, claramente hinchas. Sí. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo una vez más. La verdad que da como para seguir mucho tiempo más, pero bueno. Yo creo que tenemos que hacer una hora de entrevista. Sí, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que dejarle paso a Francisco, que sigue con La Liga de Otros Mundos. Un programa que está muy bueno, lo hemos escuchado acá a veces a la salida y los quédense acá en FM Futura 90.5 a escucharlo. ¿Les parece que cerremos con un tema? Dale. Sí, con el otro era que teníamos para elegir. Antes, si tienen fechas o cuándo sabes. Por ahora no estamos tocando porque estamos grabando. Lo que sí vamos a hacer, un acústico este sábado, Diagonal 73, 116 y 117, creo. No me acuerdo cómo se llama el lugar, creo que es un centro cultural. Y a las 22:30 horas, para los que quieran ir. Buenísimo. ¿Y el CD? ¿Para y va a estar? No sabemos, venimos medio atrasados. Venimos medio atrasados, pero tiramos la bombita de que va a ser doble, ya la tiré. ¡Epa! Sí. Bien. Sí, bien. Sí. De todas formas lo pueden escuchar en noradio.bandcamp.com. Sí. Con una otra voz, otra... Estilo, pero bueno. Qué bien que te lo aprendiste porque yo no sé cómo se va a cam- Cosas. Señoras y señores, nos hemos pasado, son las 11:05 de la noche. Estuvimos acá en el semillero, la señorita Naya Giaconi acompañándome en esta conducción, en la parte deportiva. Fede Maguad, Gonzalo Sendón, nos deleitó con la biografía de Virus, Vane Dovale, el señor Aurea Aguilar en la coordinación. Gracias Raúl, como siempre, en la operación. Quien los saluda, Luis Arteo. Hasta el próximo jueves a las 10 de la noche en el semillero 10, acá en FM Futura 90.5. Y los dejamos con la gente de No Radio. Gente. entre harapos, saco rojo, tez morena de ojos locos, barba negra bien tupida, caminando noche y día, bajo lluvia y chaparrones, se moja hasta los talones, forastero del oeste, es inmune a cualquier peste. Él quiere matar, no siente piedad, él se hace llamar el valiente Luis. No se enferma ni se engripa, va fumando de su pipa, aguardiente no le quema, se la toma y nada queda, no siente frío el escalor, en su máximo esplendor, bohemio recolector, cada esquina un comedor. Él quiere matar, no siente piedad, él se hace llamar el vehemente. No hay ninguno de su talla, es el cowboy enojado, más valiente del condado, con charola en los bolsillos, pa' que no falten los vicios, en la calle su refugio, se mantiene en los suburbios. Su arma va a sacar y en un parpadear te va a disparar, no siente piedad, él se hace llamar el valiente. El demente es el loco. Esto fue El Semillero de Dios. Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.